Programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, miércoles 20 de septiembre de 2017. Son las 5:01. Estamos en vivo transmitiendo desde la radio de la Casa de la Cultura un nuevo programa, un nuevo viaje a través de la música por diversos países. Para esta tarde hemos traído algunos estrenos de músicos que han publicado sus últimos discos en el año 2017. Iniciamos con Bioux Farka Touré, hijo de el ganador del Grammy, Ali Farka Touré. Hace pocos días sacó su último disco, que lleva por nombre Samba. Touré nació en Niafunké en el año de 1981. Niafunké está ubicado en Mali. Su padre no quería que se dedique a la música, pero él lo hizo. Y es uno de los mejores guitarristas africanos. Del disco Samba, Bioux Farka Touré nos interpreta Mariam. Some of you are continuación vamos a escuchar a la banda African Protocol. Este es un sexteto que está liderado por el saxofonista belga Guillaume Van Paris. También está integrada por músicos de Burkina Faso. La sección rítmica es precisamente de este país y también con sonido de la música de Bélgica. Esta banda propone un colorido dinámico y también es un atractivo universal. African Protocol, de su segundo disco, publicado hace pocos días, Beyond the Green, escuchemos Dormin Kelen. Como cola, se queda largo, quiere la voz. fragera ya malu mbawera ne su chegrada ke brodasa nye were kumate na kami fantama esta bari mala ke fanta e nye koro na proti u ibaira muso be baira de baya be baira na kami jama ma mbawere Dreme kele soro mongo mi mala dreme kele soro kumate po dreme kele soro mongo mi mala dreme kele soro kumate po dreme kele soro mongo mi mala dreme kele soro kumate po dreme kele soro mongo mi mala dreme kele soro kumate po Continuamos, están escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Escuchemos a la banda Antibalas. Esta es una banda de Afrobeat con sede en Brooklyn. Ellos basan su música en tratando de rescatar la música de Fela Kuti de los años 70. Su música sigue generalmente la arquitectura del lenguaje afrobeat, pero también incorpora elementos de jazz, el funk, el dub y la música improvisada. También tienen los tambores tradicionales de Cuba y de África Occidental. Antibalas nos interpretan Gold Rush. Thank you. Excelente la interpretación que acabamos de escuchar del grupo Antibalas. Visitemos ahora Tanzania para escuchar a Safiri Sawose. Este es uno de los músicos más reconocidos, músico contemporáneo de Tanzania. Él es intérprete de gogó. Esto está asociado en gran medida al sesé y al ilimba, que combinan distintas armonías líricas. Safiri Sawose nos interpreta Pole Pole. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

A continuación vamos a escuchar desde Mali a la banda Songoy Blues. Este grupo es intérprete del blues del desierto. La banda se formó en Bamako en el año de 2012, después de que se vieron obligados a abandonar sus hogares durante el conflicto civil y la imposición de la ley Sharia. Su disco debut lo publicaron en el año 2015 y lo que vamos a escuchar a continuación lo publicaron hace pocos días. El disco lleva por nombre Resistencia. De este escuchemos Hometown. Thank you. ser un anillo para cachín. Barbuni dogo mamá na Monosbuesi también lanzó su último disco hace pocos días. Ellos son un colectivo originarios de Mozambique, Noruega, Suecia y Zimbabue. La música es la pasión de ellos y los une, especialmente la música tradicional africana y en general la música de Zimbabue y Mozambique. Escuchemos de su último trabajo, Allé, nos interpretan Simani. Thank you. Nos despedimos. Les invitamos para encontrarnos viernes 17 horas y el último tema que vamos a escuchar en esta tarde es de Yali Keba Suso. Él es compositor e intérprete de Kora, nacido en Gambia. Por estos días radicado en Londres, él y su banda Manding Sabu fusionan el funk con el jazz. Escuchemos a Yali Keba Suso. Para finalizar Identidades y Encuentros, nos interpretan Nina Tola. Thank you.